Estás escuchando Ládralo a través de la señal en streaming de ITM Radio. Ládralo, Corporación Raya. Bueno, muchachos, yo ojalá pues tratemos de describirle a la gente o ilustrarle un poquito en qué consiste un día de jornada, pues ustedes que lo viven desde el otro lado, desde el lado no administrativo. Pues un poco difícil para algunos, para mí no. El tema de el aseo personal. Pues, no, le digo que para mí no, porque bueno, yo ya digo esas cosas. Y bueno, desde que uno se levanta temprano, esa, bueno, pues no se puede bañar porque igual pues es escasez de agua. Ese calentamiento también nos está jodiendo mucho. Y pues nos levantamos, desayunamos y de una empezar a armar todo. Armar pues como montar carpas, preparar las cosas para que los animales empiecen a llegar pues obviamente con sus dueños. Pues sí, es como preparar todo hasta que ya empiezan a llegar y ya luego pues operar, los veterinarios empiezan a operar y ya como hasta las 5 o 6. ¿Pero usted qué hace? ¿Usted por ejemplo describa sus acciones? No, yo ¿qué no hago? Sí, más bien. Me falta operar. Pero si no, pues de todo lo que lo necesitan a uno, que venga, lléveme acá a anestesiar el animal, que vaya por un animal, que venga, hágame el favor de llevar este animal que está muy pesado, que la niña no puede, que hay que ir por unos gatos que se volaron, que hay que ir por unos gatos que son de no sé quién, que hay que recogerlos. Bueno, todo, pues. Leonel, me la desconecta. Sí. Leonel, me le quita el catéter y me hace el favor. Pues, Leonel, vamos. Venga, traiga ese costado. Dígale a Leonel, dígale. Niña, no puede. Venga, dígale a Leonel. Leonel se la lleva. Sí. Trae la carreta, ¿no? Llevémonos estos cuatro nos caben la carreta. Hay que hablar que hubo un nuevo término para la. Después, para describirles y explicarles qué era la esterilización, porque no sabía. Sí. Una desconectada. Ya, no, nosotros no fuimos a decir, va a desconectar animales. El que escuche va a creer que estábamos matando. Yo me lo imagino como tan desconectada, avatar. Jornada de desconexión. Desconexión. A punto de decir desconexión. Víctor decía así. Jornada de eutanasia. Jornada de desconexión. Sí, no, pero es que es. O sea, es que eso es otra cosa que es un reto, sí. Entrar a comunidades donde no entienden los muchos términos, conceptos, ajá. Y muchos términos. Sí. Y no sabe tampoco, hablando ya de, como más allá de lo que significa operar un animal o el creen beneficio. Creen que es un mal que se le va a hacer, mal, sobre todo si es macho. Uh-huh, exacto. Bueno, Alejandra, cuente usted cómo fue su día, un día común. Bueno, pues yo a esta jornada llegué muy desubicada, pues porque aún, no sé, no, como no había asistido a ninguna, ni en esta corporación, ni en ninguna otra. Entonces era como muy complicado porque en momentos sentía que no estaba haciendo lo suficiente, pues como que sí, traer animales, ir a contarle a la gente qué es lo que se estaba haciendo, pero yo los veía a ellos como con tanto trabajo allá que quisiera también aprender a operar y ayudarles. Pero pues sí, escuchándolas a ellas y viendo todo, pues sí es una labor importante la que hacemos los voluntarios, aunque no sepamos preanestesiar y esas cosas, pues solo el hecho de cuidar que el animalito esté respirando después de la cirugía, cuidarlo, darle calor, ver las reacciones que tienen, me parece que es muy importante. Entonces al final no me sentí tan sobrante del equipo. No, yo te digo pues que todos, sí. Pues yo no vi como a nadie por ahí que sobrara, como haciendo nada, como nada. Es que todos los poníamos aquí para allá, de allá para acá. Y de hecho, a propósito de eso, se implementó el plan Voluntaritos de Raya. Sí. Genial. Explica por favor, Juliana, tu plan de voluntaritos. Mi plan de voluntaritos. ¿Cómo surgió primero que todo? Surgió porque, como nosotros ya hemos mencionado muchas veces en este programa, los niños siempre están ahí en donde nosotros allá estemos. O sea, siempre en Capurganá, en Barú, en Camarones, en todas partes donde hemos estado, los niños siempre han estado ahí. Entonces ellos estaban muy ahí, muy. Entonces, demasiado ahí. Entonces yo a uno le dije, bueno, hagamos una cosa. Porque me decía, entonces él me pasaba, yo le dije, bueno, hagamos una cosa, yo le voy a poner a usted un trabajo y usted lo va a hacer y va a hacer siempre ese trabajo que yo le estoy diciendo y lo va a hacer como yo le digo, listo. Y le dije, pero primero tiene que ir a pedir unos guantes. Y ya de ahí, pedir unos guantes era, se nos convirtió. Era como una corona, como un trofeo. Sí, pero fue karma para nosotros, como, unos guantes, me regalan unos guantes. Y nosotros ya escasos de guantes. y todos los niños del pueblo, y Natalia peleando porque los niños del pueblo tiraban los guantes al suelo. Y además ellos sentían que si ayudaban sin guantes, no eran útiles, o sea, no eran nadie. Los guantes le daban la categoría, el estatus. No tiene guantes, pasa. Entonces, se le permitía entrar a Juliana, usted mandó a este niño a que pidiera guantes. Y Juliana por allá, bueno, sí. No, me da mucho pesar de todo. Pero se hizo una labor también importante con esos niños. Sí, sí. Porque yo veía el trato que al principio los voluntaritos hacían y era como con los animales, no sentían como nada, ni respeto, nada. Y ya al final era como tratándolos súper diferente. Sí, sí, es verdad. Como eso muy, lo vi yo con Justin. Con Justin, uff. El más, ese niño nos marcó. Había otro. Guille siempre fue bueno todo el tiempo. Todo el tiempo fue vicioso. Pero había otro que yo al final lo vi que haciéndole así y lo boleaba con una cosita para ventilarlo. Y yo lo miraba yo. ¿No era el primito o hermanito de Justin? Como tal vez Steven, no sé, pero sí, yo también vi eso. Ellos al principio eran como ahí, pues, como por metidos. Sí. No sabían ni tenían. Yo, cojo un algodón y le hace por aquí, pero no lo toque ahí. Para hacer el tatuaje, todos se peleaban por hundir el pedal del tatuaje. Ay, no. Bueno, pero saben que yo ya lo tuve, déjelo, se lo tener ahí. Ay, no. No, a mí me impresionó, a mí me pareció muy lindo la labor que hacían con limpiarlos de pulgas y garrapatas. Sí, eso a mí me pareció. Pues perder como, el asco, después decir como, ay, mira cómo le dejé esta orejita de limpia. Sí, pues me pareció súper. Wow, sí. Como, porque al principio yo era como, uy, mira, sí. No, venga. Quiero ayudar, pero solo va a hacer lo que yo le digo, listo. Entonces, con esta pinza, ahí ellos me veían con la pinza. Y la pinza también era como, hace perder, pues, pinza, como, sí, la pinza. La el instrumento. Es profesional. Entonces, ya como, eso, coge la pinza. Y sí, porque esas pinzas, cuando uno las cierra, amarran. Uh-huh. Aprendieron a abrir la pinza. Ay. Mira, yo también, pero no vamos a pelear porque sabía abrir la pinza. Así era mi vida ya. Sí, estabas controlando cada una pelea. Siempre. No, pero qué belleza. Pues el programa de voluntaritos fue todo un éxito y se seguirá implementando de aquí en adelante. Sí, porque es muy cierto que si uno le niega la posibilidad de participar, son inaguantables. No, y además eso es una oportunidad muy grande, como estábamos diciendo, para que ellos aprendan que hay otra forma de tratar los animales, que los animales no son para golpear, que uno los puede ayudar. Muy lindo los niños, los voluntaritos de Rally. Creo que en todos ellos quedó como una semilla guardada de lo que es el respeto a los animales. Sí. Hasta el Justin tuvo un confrontamiento ahí. Ay, sí, Justin. Contamos la historia de Justin. Sí. Justin fue el primer voluntarito de Raya, el pionero. Y él era un niño, pues como todos los niños de allá, no tenía un contacto muy estrecho con los animales. Y resulta que una vez... Yo voy a contar la versión de él porque yo no vi nada. Según él... No, primero cuente usted qué vio. Sí, porque después contamos todo lo que pasó después. A ver, había dos costales. En uno estaba un gatico, en otro no. Él, pues, no estoy segura, pero yo percibí que él se dio cuenta que en uno, porque estaba cerrado, estaba el gatito. Entonces él pasó y no sé qué había pasado con otro niño. Entonces, no sé, le quitaron una pinza o algo de lo que estaba haciendo o la lámpara. Que también era una cosa muy importante. Tenerla. Entonces, él como que pateó el costal y yo le dije, Justin, ahí está el gato. Entonces, él llegó y pateó el otro costal que no había nada y se fue diciendo, yo pateé, fue el azul. Y yo, no, pero antes pateaste el otro. Y yo fui lastimosamente la única que lo vi. Entonces ya pues yo, bueno, me quedé callada. Entonces al ver como que no le importó, Víctor también dijo, ay no, pero muy mal hecho. Entonces le dijo a Diego y Diego se enojó mucho. Entonces le dijo, te vas de acá porque le pegaste a un animal y si no te vas, llamo a la policía. Entonces Justin pues... Ay, yo tenía 9 años. Al principio creía que no era en serio, que le estaba diciendo que se fuera. Pero ya Diego le dijo, dígame la verdad. Entonces Justin lo único que hizo fue ya empezar a llorar y se fue. Y ya después, pues a mí me dio mucho pesar de Justin, entonces ya hablé con él y le dije qué había pasado. Y él, no, pues hasta a mí no me aceptó que lo había hecho. Ya después habló con Diego y ya dijo, sí, yo me equivoqué. Y ya, eso fue lo que pasó. La versión de Justin es que él pateó el primer costal y estaba vacío, y que entonces también pateó el otro y el otro no estaba vacío. No, pero fue al revés. Bueno, esa es la versión. Pero él se sintió muy mal. Sí. La verdad es que él sí se sintió muy mal, independientemente de cómo haya sido la historia. Si es un pequeño mentiroso, él se sintió mal. Y se arrepintió. Y se arrepintió. Porque yo esa misma noche que él volvió, yo le dije, Justin, ¿qué pasó? Y me agachó la cabeza y era como controlando sus ganas de llorar. Entonces, pues, me parece que fue una buena acción ahí del niño, arrepentirse por haber hecho algo malo, no solo a un animal, pero por haber hecho algo malo, reconocer que se equivocó. Nati, cuente cómo. Ah, no, primero que todo, una palabra para describir la jornada. Sí, una palabra para describir la jornada. En una sola palabra. A mí sí me pareció muy difícil. A mí también. Difícil. Yeah, aunque yo no haya estado en las otras que han hecho lejos, fuera del departamento, me pareció difícil. Pues las de aquí de Medellín tienen sus cosas, son la gente o la ubicación o las instalaciones, pero allá todo, aunque hubo la colaboración y estaban estos muchachos que iban por los animales y todo, pero no sé, todo era como luchando, como contra la corriente, pero salió todo bien, afortunadamente, gracias a Dios. Pero así es siempre, Nati. Bueno, es cuestión de irme acostumbrando. Es cuestión de irse acostumbrando. Sí, sí, porque, como siempre. Por ejemplo, pues hay jornadas en las que, por ejemplo, en La Guajira. Ah, no, no se movían ni un centímetro para llegar al animal, ni uno. No era que uno que otro, no, ni uno así. Pero me pareció muy lindo. Igual siempre a mí me ha parecido un trabajo muy lindo. Es muy lindo. Todo enriquece, todo ayuda, todo. Pues es una cosa que es muy enriquecedora para todo. Y desde que uno lo. De cualquier aspecto que uno mire, es bonito. Pero es difícil. Y es enriquecedor, yo creo que no solo para, pues obviamente para los animales, para la comunidad y para uno. No como para persona, uno, exacto. Porque uno crece mucho. Pues sí. O es una experiencia muy grande para cada uno de nosotros. Sí. No te desconectes. No te desconectes. Estás escuchando Ládralo en ITM Radio.